Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza. 2:00 p.m, poco más de 15 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 24 de noviembre de 2015. En estos momentos, apenas 11 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana las conocemos, como siempre, a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Se mantiene el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Tan solo encontraremos esta tarde algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas no cambian. Máximas hoy en torno a los 13 grados en la capital, 17 en Andújar, 12 en Linares y Villacarrillo, 11 en Alcalá la Real y 9 en Úbeda. Sopla viento del norte, aunque esta tarde ya irá disminuyendo de intensidad. Mañana miércoles seguirá el cielo bastante despejado, con algún intervalo de nubes altas, y las temperaturas subirán algo más. Mañana esperamos 15 grados en la capital, 18 en Andújar, 13 en Alcalá la Real y Villacarrillo, 12 en Linares y 11 en Úbeda. Helará débilmente en zonas altas la próxima madrugada. Soplará viento del norte y por la tarde irá arreciando y podrá dar intervalos de fuerte. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. De noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Miércoles, a las 12:30 de la mañana, desde el Paseo Primero de Mayo, marcha contra la violencia de género, que se trasladará hasta la Plaza de España, donde tendrá lugar el acto público y lectura del manifiesto, con intervención de los centros educativos de la ciudad, desde el Ayuntamiento de Jodar, a través de la Concejalía de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer. Se hace una llamada expresa a la participación de todo tipo de asociaciones, colectivos y público en general, para entre todos mostrar el más absoluto rechazo a la violencia de género, porque a todos nos afecta. Jodar contra la violencia de género. No te dejes pisar. Miércoles 25 de noviembre. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2:00 p.m, poco más de 19 minutos. El primer dato en la actualidad informativa de este día pasa por anunciar la convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente a este mes de noviembre. Tendrá lugar mañana, miércoles, día 25 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, con el siguiente orden del día. En los dos primeros puntos, actas de las sesiones anteriores y decretos de la Alcaldía. En el punto tercero, designación de miembros de las mesas de cara a las elecciones generales a celebrar el 20 de diciembre. En el punto cuarto, resolución de la reclamación formulada a la aprobación inicial del presupuesto municipal y aprobación definitiva del mismo. En el punto quinto, aprobación del proyecto de actuación del puesto de compra de aceituna en las parcelas 363 y 2006 del polígono 26. En el punto sexto, propuesta de aprobación del precio público por venta de la mascota del organismo autónomo local de Juventud y Deportes. En el punto séptimo, propuesta de modificación de designación de representantes en algunos consejos consejos escolares y a continuación en los puntos octavo y noveno, mociones, ruegos y preguntas. Será a las 9 de la mañana esa sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de noviembre. También mañana recordamos, como han escuchado, celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género en nuestra ciudad, con una marcha contra la violencia de género que se iniciará a las 12:30 del mediodía desde el paseo Primero de Mayo, que recorrerá la calle General Freneda hasta la Plaza de España, donde tendrá lugar el acto público contra la violencia de género y la lectura del manifiesto a cargo del director del Instituto Juan López Morillas, Enrique Yerbes, con intervención de todos los centros educativos de la ciudad. Unas actividades que de forma conjunta se han realizado con asociaciones y distintos colectivos de la ciudad. Una unidad esa que se reclama para combatir la violencia contra la violencia de género, pero que no se ha dado a nivel provincial, puesto que hoy se han celebrado dos actos de forma casi simultánea de distintas instituciones. Por un lado, convocado conjuntamente por la subdelegación del Gobierno Central y el Ayuntamiento de Jaén, un acto institucional para conmemorar ese día para la eliminación de la violencia contra la mujer. El subdelegado del Gobierno precisamente pedía la unidad de los poderes públicos y la sociedad para apoyar a quienes sufren maltrato y perseguir y rechazar a quien la provoca. Una unidad que no se ha conseguido, como decimos, puesto que también de forma paralela se celebraba otro acto conmemorando ese día por parte de la Diputación Provincial de Jaén. El presidente de la Diputación aboga por el trabajo conjunto de instituciones y de toda la sociedad para prevenir y erradicar la violencia de género. La Diputación ha celebrado ese acto institucional como cada 25 de noviembre y lo presidía el propio presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Los datos actuales corroboran de la necesidad de continuar impulsando más medidas, de analizar las que se han puesto en marcha y modificar las que sean necesarias, porque evidentemente algo está fallando. Eran las palabras del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes. Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Ojalá que este tipo de actividades no tuviéramos que realizarlas, sería una buena señal. Una buena señal que demostraría que se había acabado de manera definitiva con esta lacra que sacude a nuestra sociedad en relación al maltrato a las mujeres y fundamental también con sus consecuencias en los niños. La Diputación Provincial hemos organizado en estos meses más de 120 talleres a lo largo del territorio provincial con un objetivo fundamental que nosotros, que la sensibilización. La sensibilización no puede centrarse en un solo día, tiene que ser 365 días al año y llevarlo en todos los ámbitos, desde el ámbito educativo hasta el ámbito familiar. El maltrato y la violencia hacia las mujeres no puede ser exclusivamente una noticia en un periódico, una noticia en un medio de comunicación. Por eso, desde la Diputación Provincial, desde nuestra área de igualdad, vamos a seguir trabajando con los ayuntamientos en lo que tiene que ser nuestro principal reto, sensibilizar para acabar definitivamente con esta lacra que ha supuesto hasta la fecha casi medio centenar de mujeres asesinadas. Palabras del presidente de la Diputación Provincial desde la cual se han realizado, se vienen realizando durante las últimas semanas, incluso meses, incluso todavía quedan por delante muchas actividades para esa concienciación. Rescatamos algunas de esas actividades que se han programado. El área de juventud también venimos trabajando conjuntamente con Igualdad para prevenir actividades sobre la violencia de género. Venimos haciendo actividades que empiezan en diciembre con 83 talleres de juventud en 63 municipios, que los llevaremos a cabo a 2.100, llegaremos a 2.125 jóvenes. Talleres de igualdad con 43 actividades dirigidas a los ayuntamientos de la provincia, principalmente a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Como bien he dicho, venimos trabajando con Igualdad en materia de prevención de violencia de género enmarcada dentro de nuestro plan provincial de juventud, con acciones formativas dirigidas a los ayuntamientos y dirigidas también a los centros educativos. Sobre todo estamos llegando a los centros educativos porque creemos que es importante prevenir la violencia también desde la educación. Pues una programación que lo que una vez más pretende es que este compromiso que tiene la Diputación Provincial con las políticas de igualdad no es simplemente un compromiso de hablar, no es un compromiso de buenas promesas, sino que es un compromiso que se traduce en hechos y se traduce en hechos desde el momento en que además la Diputación lleva trabajando muchísimos años en estas políticas de igualdad, pero con un compromiso mucho mayor desde que se crea un área especial de igualdad. Y en este sentido, bueno, yo creo que ese es el camino. Las instituciones y las administraciones públicas tenemos que apoyar y apostar porque las políticas de igualdad sean una realidad, que pueden quedar muy bien dichas y escritas, pero si luego no se llevan a la práctica, esto no tiene ningún sentido. Y creo que esta institución es ejemplo. Evidentemente nos quedan muchas cosas por hacer, pero es ejemplo en que esas políticas de igualdad se lleven a la práctica. Lo más inmediato que tenemos es precisamente el próximo jueves, que vamos a hablar de la ya la octava jornada, la ley, la igualdad por ley y por derecho. Actividades que se vienen desarrollando durante los últimos meses, organizadas por la Diputación Provincial de Jaén, con la implicación, con la colaboración de todos los ayuntamientos de la provincia. En clave política, en el día de hoy destaca la visita del presidente provincial y candidato número uno por el Partido Popular al Congreso de los Diputados, el ya ex alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, a la ciudad de Úbeda, para explicar algunas de las actuaciones de las políticas que se han venido aplicando por parte del Gobierno central y que han beneficiado tanto a la provincia como a la ciudad de Úbeda. Esa autovía que tiene sello del Partido Popular, esa autovía donde nos encontramos con expropiaciones hechas por los socialistas que nunca pagaron y que ahora Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Fomento, ha pagado 20 millones de euros, más de 3.000 millones de pesetas en concepto de pago de expropiaciones para llevar a cabo su ejecución. El presidente del Gobierno estuvo, sin ir más lejos, en la primera semana de octubre inaugurando el primer tramo de la A32 Linares-Ibro, una inversión de en torno a 105 millones de euros y que determinaba una longitud de 11,7 kilómetros. Para el año que viene, en los presupuestos generales del Estado, compromiso de gasto público del Gobierno de España, tenemos una dotación de 45 millones de euros para seguir con los tramos que nos lleven hacia Úbeda, Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. Eso es vertebrar y cohesionar territorialmente a la provincia jiendense, apostando por la A32, la obra que paralizó el PSOE, la obra que ninguneó el PSOE y que además nunca creyeron en ella como autovía, hasta el punto de que quisieron dejarla como una carretera convencional. Yo quiero recordar hoy aquí en Úbeda, de manera muy especial a los pensionistas ubetenses, que el año pasado el Gobierno de España destinó la nada despreciable cifra de pago de pensiones a la ciudad de Úbeda de 65 millones de euros, cerca de 11.000 millones de pesetas. De unas pensiones públicas, de ellos 42 millones de euros destinadas al pago de pensiones de jubilación, que no se han visto congeladas en la etapa del presidente Rajoy, a pesar de recibir un país, una España arruinada como la dejaron los socialistas, al borde del rescate y de la intervención. Pero para el presidente Rajoy, los pensionistas y el estado del bienestar, preservar el estado del bienestar, ha sido una prioridad, consecuencia de lo que ha significado el gasto público destinado a pensiones. En ese sentido, las prestaciones en régimen general y en régimen especial agrario en la ciudad de Úbeda el año pasado alcanzaron 10,6 millones de euros, más de 1.500 millones de pesetas que se destinaron por el gobierno del Partido Popular a los ubetenses que estaban en circunstancias económicas muy malas. Y ahí estuvo un gobierno extraordinariamente sensible, ayudando en las prestaciones del régimen general y también del régimen especial agrario. Por eso, y para terminar y ponerme a su disposición, en cuentas públicas hemos acometido una rebaja a partir del 1 de julio de este año, en este caso rebaja tributaria vinculada al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una rebaja del IRPF que en la provincia jiendense va a afectar a 293.000 jiendenses. Una rebaja media que va a determinar que dejemos en cada bolsillo de los jiendenses 242 euros de media. Palabras, declaraciones de José Enrique Fernández de Moya esta mañana en su visita a Úbeda. Nosotros precisamente quedamos pendientes también de mantener una entrevista con él, con el propio José Enrique Fernández de Moya. En todo caso, una visita que ha obtenido una inmediata respuesta desde el Partido Socialista. El candidato socialista al Senado, David Delgado, lamenta que el presidente provincial del Partido Popular continúe sin dar explicaciones por la paralización del tramo Úbeda-Torreperojil de la A32 y siga sin pedir perdón a los 85.000 olivareros de la provincia por el mazazo de la PAC, que les ha supuesto ya un recorte de las ayudas del 8,64%. El Partido Popular considera a Delgado le ha metido la mano en el bolsillo a los pequeños y medianos agricultores de la Loma y con su dinero ha engordado las cuentas corrientes de los grandes propietarios, apunta el candidato al Senado por el Partido Socialista, David Delgado. Hasta aquí este tiempo de información de actualidad en clave local, comarcal y provincial. Incorporamos ya otros temas, otros datos en el ámbito de actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER.